Lukas pasal 10. Lapatio maoti isa ea, lolulao tapi tulo pulu murilio wewo, lapatao ilahulalio dulota-dulota lo titimulo lio mao, o detimi idu kota wautambati umana olio. Pilo lele lio mao oli mongolio o die. Uotololo memang ingo hundua, bota mongotolo bongo idi. Uitolo sababu lio, pohilema ode oli tuani ta ahu uolo uotolola boito. Alihutio mola omai ta mongotolo. Pona olo ti mongoli, oto taima o, wa umopo ahu oli mongoli, ode loala ohimba ode hungo serigala. Dila podelo dombeti, meambo bututu poluangala tome uau sandale. Wau dila poberindi todalalo, mongohi salamu openu boli ode olita. Timi idubele pomasoa li mongoli, polele ama bohulio odie. Dame wau sanangi, molahei ode bele botie. Wawonuteto woluo ta sanangi mololimo salamu li mongoli, barakati lo salamu li mongolio boito, mamola hemola ode olio. Bowonu diila, barakati lo salamu boito, mamo hualingai ode olimongoli. Potito lalomato de lo mobele boito. Alama wawilu mamao, uma pohindalio mai lo tato bele boito olimongoli. Sababuta hemo karaja, patuti mo otapu gajilio. Dilamuali mola lalila tobele. Timi idu kota pomasoa limongoli, wau timongoli tilo limolio teeto, alama uolo uma pohindalio mai o limongoli to kota boito. Po olulia mata hengongota ta uoluo to kota boito. Wau polele ama o limongolio, ila dialo Allahu ta'ala ma membidu ode o limongoli. Timi idu kota pomasoa limongoli, wau timongoli dilato limolio teeto, lualolo ma timongoli ode dala-dala lalada to kota boito. Wau lo iaima odie. Peahuo kota di Mongoli, uhe dembinga to paladu o atolami, ma polo ta a olami, moali poela o li Mongoli. Bo oto taimao, ila dia lo Allahu ta'ala ma membidu. Ti isa lo ia ode o li Mongolio? Polele umai ode o li Mongoli, todulahu ukiama, tau lo kota lo Sodom lebe mohelo utanggungi olio, popo bandingi oma lo utanggungi olo tau lo kota boito. Ti isa lo ia odie? Mati lo potala timongoli tau lo kota lo Korazim, wau tau lo kota lo Betsaida. Sababu wonu mujijat umalowali to wolota limongoli, malowali to kota lo Tirus wau to kota lo Sidon, tantu tau-tau wala teto malohi heo lo hikaini lo Kado, wau lo tihulo ato peahuo, tuoto utimongolio malo to obati. Botodulahu ukiama, tau lo kota lo Tirus wau tau lo kota lo Sidon, lebe mohelo utanggungio limongolio. Popo bandingio malo utanggungio limongoli. Wei timongoli tau lo kota lo Korazim. Wau tau lo kota lo Betsaida. Wau timongoli tau lo kota lo Kapernaum. Harapu limongoli. Timongoli botie ma popolanggato lo Allahu ta'ala. Sampai de mola hulungo. Dila. Timongoli ma po opalio sampai de mola alamu lo kuburu. Ti isa lolo ia ode mongomurilio tapi tulo pulota odie. Titalo tita tamodungo he o limongoli. Tio modungohe olau. Wau titalo tita tadila mololimo oli mongoli, dila mololimo olau. Wau titalo tita tadila mololimo olau, tio olo dila mololimo talo po ahumai olau. To umongomuri, pitulo pulo taboito lo hualinga mota odeli isa, wolo uhewe ngahe, timongolio lolo ia ode olio odie. Ea, lati-lati alo olo ta'aluku ode olamiatia, sababu tangkuli isa ea. Ti isa lolo ia ode oli mongolio odie. Wau he lolo bilohe ibilisi, lode humai ode lo ilato londo hulungo. Oto tai mao, wau malongo himai haku wau kawasa ode oli mongoli, modu taatu li debisa, wau bambau, wau timongoli olomai lo hiau haku wau kawasa, motahangi mao nga amila kawasa lo ibilisi. Adihu dialuo tu wau mao, umonto musuboito, umo oto potala oli mongoli. Openu odito, timongoli dilamuali mengahu, sababu lati-lati ala boito ta aluku ode oli mongoli. Bopo tiwengaheo sababu tangguli mongoli ma tulatulade to soroga. Tua kutu boito, ti isa makilawasa lo roh lo Allahu ta'ala, tunggu lo tio maile ngahedaa. Ti isa lo doa odie. Watia mo syukuru ode oli papa ea lo dunia, sababu ngamila botie, matilu ipapa ode tahe to tawa. Boma pilo popatatai li papa, ode tadi la otilanggulo. Upa apa, uito umo sanangi oli papa. Nga amila mai ludumai li papa ode olatia. Wau dialu ngotamao tamotota tatonu wala ngopohia li papa. Wau dialu ma olo tamotota tatonu ti papa ngopohia lo walao. Wau tau tau wala ta otohila lo walao popoto talio mao. Lapata oti isa lo ilimao ode mengumuri lio lo hihilao wau lolo ia odie. Masila nangi tamo onto uma ilontonga limongoli. Sababu polele umai ode limongoli, ngohundua nabi wau olongia, ohila momilohe uhe ondonga limongoli, boti mongolio dilalo ondo. Wau ohila modungohe uhe odungohe limongoli, boti mongolio dilalo odungohu. Lapatao matilimi hulai ahali lo taurat ngota ohila mohimondala oli isa. Tio lolo ia odie. Guru, walo umali pahutua latia, asali watia mota pututumula kakali. Tameti isa ode olio odie. Walolo pahamumu, lo utula-tula de to kitabi lo hukum lo taurat. Tau boito lo lametao odie. Otoli angama Allahu ta'ala eyamu walo hilao lia-liatu. Wawolo nga amila jiwamu. Wawolo nga amila lotolumu. Wawolo nga amila akalimu. Wau otoli angamu mao tau tatitilia wolemu. Odelo iyo motoli angu batangamu loi hilao. Tameti isa ode olio odie. Totametumu memang ibanari. Pohutuama u odito, wau iyo ma tumumulo. Sababu tio ohilamo po banari lo batangalio, tio lo hindu odeli isa odie. Wonu ito musi motoli anga tatitilia wolando. Tatonu tahepatujuo lo hukum lo taurat boito. Tameti isa ode olio odie. Wolu tau ngota, lo tuhutai lonto kota lo Yerusalem ode kota lo Yeriko. Tio tilabode lo tamo hehua. Tamo hehua boito, lo hama nga amila harata lio. Wau nga amila pakeyang ilio. Timongolio olo lo lombate ma olio, wau lo lama olio ma ngope emate. Lo lahunga wolu imamu ngota, lo tuhutai lo lidalala boito olo. Tio lo ondoma tau boito, bo tio lo molitao, loli ngotuali lo dalalo. Odito olo hati bingota tau lo suku lo lewi, ledunggama ode tambati boito. Wau lo ondoma tapi lo hehua lo tau haratalio boito. Tio bolo molita mota loli ungopita. Lapatawo lu ta ngopohia, de uitito tau lo suku lo Samaria, ta nao nao lo odunggama tau boito. Tau tio lo ondoma tau boito, tio ma pilo timbulua lo toli ango. Ma diludula lio mota tau boito. Palilio ma ilune mio ma lo minya, wau taluhu angguru, wau bilolu lio mao. Lapata tau boito, matila elio ma to adala lio. Wau dilelo lio odebele hepoti hangata lo tau, mola rawatia lio teeto. Lo lombu lio mola, tio lo ngohima tala dulo pita doi lo Roma, ode tahu uo lo bele boito, wau lolo ia odie. Rawatima tau boti, wau wonu bolo lebe onggo si lio, sisa lio de mame bayari alatia, to uatia mohualingai. Lapata oti isa lo hindu ode tau boito odie. Moturutima pahamumu, to wolo talo tato ulo taboito, tatonu talo wali tati tilia, wau talo toli ango ta pilo hehua haratalio boito. Ta ahali lo taurat boito lo lametao odie. Tau talo po bilo heo lo toli anga ode olio. Lo iali isa ode olio odie. Pona olo iyo, wau po hutuama odito. To uti isa wolo mengumuri lio lo poturusi lo nena oli mengolio, timongolio maledunga ode kambung utuau. Ta buangota ta tanggu-tanggu lati Marta lolo limo olio tobele lio. Ta bua boito ou ta tanggota tanggu lio ti Maria. Ti Maria boito hulo-hulo ato tilil o ati isa ea. Wau turusi hemodungo he uhelo ia lio. Bo ti Marta pusing ilo uhemolo hindawa. Tio tilimi hulai to tilili isa wau lolo ia odie. Guru, ilongola ti guru di laboti paduli. Watia bohe hulia mao lo utato latia he mohinda tutu wau. Ahuli pomai tio momandu o latia. Ea lolo ia mao ode olio odie. Marta, Marta. Malo odie hundua lo pasali uhemo khawatiri, wau hemo osusa olemu. Padahali botu wau uparalu. Timaria malolulawota umopiohu, udila moali hamalo tau mondo olio.